La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el día 7 la información detallada sobre la construcción de la primera etapa de las marismas Hongondo y dijo como sigue. Los funcionarios y obreros de la empresa combinada de construcción de pólderes de la provincia Pyongan del Norte concluyeron la obra de la primera etapa de las marismas Hongondo. Y así registraron otra proeza de la época Malima en el libro de anotaciones de la campaña de 200 días de fidelidad. Este gigantesco cambio que asentó en el mar embravecido un sólido cimiento de la prosperidad de la patria es el valioso fruto del magno plan de geotransformación y la sabia dirección del partido de convertir el territorio patrio en paraíso del pueblo que prosperará generación tras generación. También es la victoria prodigiosa del indoblegable espíritu revolucionario de la heroica clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il, que construye dignamente la potencia socialista con la primacía del autofortalecimiento ofrecida por el partido como invencible arma.